La emergente demanda social, desde distintos frentes, ha puesto en evidencia los nudos de una institucionalidad heredada de la dictadura y que ha sido adoptada y profundizada por los gobiernos supuestamente progresistas de la Concertación. Un hecho sintomático, además, lo constituye la constante represión a los diversos actores sociales que reivindican derechos no reconocidos por el modelo de democracia que se ha instalado en Chile. La criminalización del movimiento social es un hecho de la causa y responde a una política global de resguardo de los grandes capitales en detrimento de los sectores populares. Así como en Chile, en el continente se replican escenarios similares, y de ello da cuenta un reporte de la agencia de noticias de Plan Alto en Brasil. Cerca de 800 integrantes de movimientos sociales y entidades civiles se reunieron en un acto contra la criminalización del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, MST. El encuentro realizado en la ciudad de São Paulo, región sudeste de Brasil, debatió el reciente informe divulgado por el Ministerio Público Estadual de Río Grande del Sur que pide la disolución del MST. El documento, que puede ser guía de actuación del órgano, trata las acciones del movimiento en Río Grande del Sur como una amenaza a la seguridad nacional. Sindicalistas, estudiantes, políticos y militantes enumeraron los varios casos que denuncian un proceso de criminalización de las camadas más pobres del país, de las cuales el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra, MST, es una víctima más. Para el miembro de la Dirección Nacional del MST, Gilmar Mauro, Brasil vive una lógica de desarrollo basada en el agronegocio e incentivo al capital financiero internacional que se demostró insustentable. Las clases más pobres comienzan a reaccionar contra este modelo y por eso son criminalizadas. Él comenta que Brasil está viviendo una fase en que la burguesía y la clase dominante se anticipa y antevé crisis y por esa razón el combate a los movimientos sociales y la criminalización de la pobreza junto con la vehiculación de un discurso en la sociedad que va en ese mismo sentido y que forma parte de una estrategia política. El MST es hoy el principal cuestionador de la influencia de las transnacionales en el dominio de la agricultura brasileña por medio de la compra de tierras e incentivo a la monocultura. Hoy, esas empresas poseen fuerte influencia en el gobierno de Río Grande do Sul y, según Gilmar, eso explica la criminalización del movimiento. Él afirma que es papel del movimiento de los trabajadores sin tierra buscar el diálogo con la sociedad de modo de conseguir apoyo y mostrar las contradicciones hoy existentes en la sociedad burguesa. De São Paulo, Brasil, de la Radio Agencia NP, Augusto Juncal.